entonces, ¿cómo, qué elementos tengo que considerar para definir estos objetivos y seleccionar esas estrategias? Y aquí juega un papel importante esos cuatro elementos que quiero compartir. Uno es el tener claridad de quienes llevan a cabo el proyecto, en este caso ustedes como personas o ustedes como colectivo, de tener claridad su nivel y forma de agencia, ¿sí? Porque dependiendo su capacidad de agencia, o sea, su capacidad de hacer modificaciones sobre la realidad, es el alcance que debe tener el proyecto. Si yo, una ocasión un estudiante llegó con un proyecto, que decía, yo propongo realizar la Unión Cultural Latinoamericana. Ah, cabrón, ¿cómo es eso? Sí, o sea, crear un organismo así como la Unión Europea, pero de Latinoamérica, pero de cultura. Ah, caray, ¿y tú quién eres? O si eres alguien de la UNESCO, de la OEA, o de la OIA, o quién, o sea, no, pues yo nomás quiero proponerlo. Pues no, no se va a realizar, no va a ser posible, porque tu nivel de agencia no puede ser. ¿No? Igual yo a lo mejor quisiera modificar, y nos encontramos muy seguido con eso, que dicen, no, es que el problema de la educación artística es que no se da desde la educación primaria, por lo tanto mi proyecto es que se modifique la educación primaria. Y otra vez, a ver, ¿tú qué agencia tienes para esa transformación? No, es que eso debería de ser, pues no, porque entonces estamos partiendo de la idea del holismo metodológico en el que se tiene que cambiar la estructura. Si tú tienes esa agencia para cambiar esa estructura, esa es tu condición que puedes cambiar. Pero si no, ¿cuál es tu condición? Bueno, no, yo puedo trabajar con mi agencia, son mis estudiantes, o son los chicos del barrio con los que trabajo, o mi agencia son mis hijos, ¿no? O sea, dependiendo el nivel de agencia, es lo que uno tiene que definir este objetivo y estrategia. Insisto con el ejemplo del patriarcado, ¿no? Este asunto del patriarcado es un elemento que va más allá, que tiene que ver con una estructura social. Pero yo no puedo cambiarlo. Lo que sí puedo cambiar es, por ejemplo, la formación que yo haga con mis hijos, por ejemplo, o con la gente del barrio con el que yo trabajo, ¿no? Ese es mi nivel de agencia. Y mi forma de hacer esa agencia, ¿no? Que es lo que tengo que tener claro para que, como ese gran problema, yo lo puedo achicar a las condiciones que yo quiera cambiar, que esté en mis posibilidades. De lo contrario, es algo que no va a ser posible hacer ese cambio. Y lo único que va a causar es frustración. Otro elemento, otro criterio para la definición de estos objetivos y la selección de estrategias tiene que ver con el alcance temporal. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a invertir de tiempo, de dar seguimiento? Si solamente tengo oportunidad de hacerlo en un mes, pues entonces tengo que achicar las cosas para obtener resultados en un mes. Si mi proyecto va hacia un año, igual también un año, o 3 años, o 5 años, o 10 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo hay que ver este proceso, que si los cambios que yo quiero generar va a implicar solamente un mes, un año o una generación. Por lo tanto, tengo que achicar eso, ¿no? O tengo que tener muy claro, si no, otra vez va a haber una gran sensación de no cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Otro elemento tiene que ver con la disponibilidad y acceso de los recursos. ¿Qué tanto yo puedo tener acceso o hay disposición de esos recursos? Y cuando hablo de recursos, no solamente me refiero a recursos económicos para poder realizarlo, sino también de las personas con las cuales puedo hacer un equipo de trabajo para realizarlo. Esto es, ¿hay un equipo de trabajo que lo pueda realizar para que entre todos podamos hacer algo, o solamente soy yo y mi alma? Si hay un equipo de trabajo que lo pueda hacer, pues puedo tener mayores alcances. Si solamente soy yo y mi alma, tengo que achicar esos objetivos y estrategias a las posibilidades que yo tengo de acceso a esos recursos, ¿no? De los recursos existentes incluso dentro de la comunidad. Y por último, un elemento clave tiene que ver con una sustentabilidad. Esto es la capacidad justo para que sea permanente a lo largo del tiempo y del espacio, considerando no solamente los procesos que se desean desatar, sino su relación con otros ámbitos, ¿no? No solamente el cultural, sino también el económico, el político y el ambiental, ¿no? Cómo estos elementos van a jugar un papel importante también para que pueda ser sostenible, sustentable un proyecto, porque de nada sirve realizar que tenga un alcance, que tenga disposición, pero que estas acciones que yo realice no puedan ser sustentables, que no puedan ser permitir la permanencia, ¿no?, de esos servicios o bienes culturales o de estas acciones a las generaciones que vienen. Por lo tanto, entonces, aunque suene muy militar el asunto, pero hay que resignificar ese sentido, hay que elegir las batallas que vamos a combatir, ¿no? Así como un general decide que si le conviene o no jugar, tener una batalla en un contexto, cuando sí y cuando no. La vez pasada, en la segunda sesión, justo les da un esquema, ¿no?, de decisión, en qué momento sí le entro, en qué momento no le entro. Habrá problemas muy grandes, en los que a lo mejor por las condiciones que tenemos, por todos esos elementos, no podemos atenderlos. Pero sí, de ese gran problema, una sola parte, y esa parte sí es la que puedo trabajar. Y entonces mi proyecto no es atender a esa gran problemática, sino ese punto en específico del cual yo puedo tener esa agencia, yo puedo darle, ¿cómo se llama?, seguimiento con esos recursos y con esos tiempos que yo estoy contemplando. ¿Sí? Ahí el elemento clave para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que se observa es que muchos colectivos tratan de solucionar los problemas que están fuera de su alcance, de su alcance de agencia, de su alcance temporal y de su alcance de recursos, y terminan muy desgastados porque no alcanzan a tener eso y no ven resultados. En cambio, hay que elegir, hay que achicar, hay que definir. Más vale hacer pasos concretos para poder llegar a esa gran utopía que es construible, que tratar de comerse el mundo entero y no llegar a ninguna parte, ¿no? Es parte del cambio diseñado.